4 de la tarde y 32 minutos, sintonía del Cafelito, que cada lunes a esta hora, bueno, pues abre página, en este caso política, y lo hace con diferentes contertulios en esta mesa de debate. Con Pepe Montiel, de Ciudadanos. Buenas tardes, Pepe. Hola, buenas tardes. Con Jorge Chacón, del Partido Socialista. Jorge, hola, buenas tardes. Y por Andalucía, por sí, Pepe González. Buenas tardes, hola, Pepe. Buenas tardes. El sitio y la taza de café del Partido Popular sigue en esta mesa a la espera de que este grupo designe un representante para la mesa del Cafelito cada lunes, y estaremos encantados también de contar con la presencia de un representante del Partido Popular cuando así esta formación designe ese representante, que volvemos a decir, bueno, pues dará pluralidad a esta mesa y más diversidad de opiniones, que es lo fundamental en el Cafelito. Vamos a hablar de obras locales que se están ya llevando a cabo en nuestra localidad dentro del plan de cooperación que Diputación de Cádiz, bueno, pues está llevando a cabo en nuestra localidad. Con ese presupuesto de 179.804 euros va a dar empleo a un total de 20 personas, 6 oficiales, 14 peones, y estarán bueno, pues durante 3 meses hasta el próximo 31 de diciembre. El inconveniente de estas obras precisamente es la fluidez del tráfico, que se ve mermada debido a que son diferentes calles viales importantes de nuestra localidad los que están llevándose a cabo esos trabajos, esas labores de asfaltado, que en la jornada de hoy comenzaban en la zona de Paseo del Prado, que también van a incluir la zona de la Plaza de la Estrella, y bueno, se va a reorganizar el tráfico para que en la medida de lo posible estas obras que van a llevarse a cabo en los próximos días hagan la menor mella posible en cuanto a eso, ya que de por sí que es complicado la fluidez del tráfico en nuestra localidad. Unas obras que, como ya decimos, han comenzado en la jornada de hoy y que se van a llevar a cabo en los próximos días, con un total de 10.500 metros cuadrados viales que se fueron seleccionando mediante criterios técnicos de uso, accesibilidad y seguridad. Una actuación financiada con 70.000 euros de subvención que, mediante el programa de asfaltado, concedía la Diputación de Cádiz a finales del pasado año en nuestra localidad, y de los cuales todavía estamos viendo actuaciones que son las que se están llevando a cabo en estos días y que precisamente comenzaban en la jornada de hoy. Desde la Delegación de Tráfico se ha tenido en cuenta y se ha informado precisamente de que los vehículos bueno, pues pueden circular evitando esta zona. Se ha habilitado, por ejemplo, la calle Pasadilla para poder dirigir el tráfico hacia aquellos vehículos que quieran acceder hasta Paseo del Prado desde el Estó. Otra vía alternativa que se ofrece a los conductores es el uso de la calle Solimán hacia el pabellón polideportivo, y además se van a producir cortes puntuales de tráfico en Avenida Fernando Quiñones para permitir la salida de los autobuses. Bueno, pues son algunas de las obras que van a concluir con ese plan de mejora de los viales de nuestra localidad, que ya comenzaba el pasado año y que en este 2019, a finales de este 2019, se van a concluir. Hacía años que no contábamos con tantos metros cuadrados de viales asfaltados en nuestra localidad, y ya era de recibo, ¿no?, que Ubrique recibiera precisamente, bueno, pues esas ayudas que Diputación va a hacer dentro del plan de cooperación para la mejora de los viales con mayor tráfico rodado en nuestra localidad. Comenzamos por Montiel, de Ciudadanos. Pepe, una valoración acerca de las obras de pavimentación que se están llevando a cabo en Ubrique. Pues mira, por un lado, pues congratularme, por supuesto, que esas obras por fin se realicen y que bueno, que tanta falta hacía. Eso por un lado, algo que viene bien al pueblo, algo que es necesario en todo municipio. Por otro lado, pues bueno, creo, como todos los ubriqueños, desear que acaben lo antes posible. No, has dicho 3 meses y me ha entrado hasta frío. Me ha entrado hasta frío, 3 meses. Estamos hablando de los 3 meses, una de las partes de las obras que contempla prácticamente lo que es el acerado de las faltas son 3 días. Sí, sí, sí. El acerado de, que sean 3 días. El acerado de Avenida de Corte. Soy como, ¿no?, entre los albañiles, está deseando que vengan y está deseando que se vayan. Pues por terminar, él desea que, bueno, que termine lo antes posible. Además, de todas maneras, la alcaldesa ya dio cuenta de ello en casa de todo, ¿no?, el pasado día 3 de octubre, ¿no?, esta semana pasada. Y nada, todos nos enteramos y nada, que termine lo antes posible y todo salga satisfactoriamente, claro. Pepe. Hombre, yo decir que las obras son todas muy porculeras, ¿no? Son muy inoportunas, por muy bien que vengan, incluso las que uno realiza en su casa, ¿no? Pero bueno, hay que tener paciencia, y yo lo único que pido a los ciudadanos, pues bueno, paciencia, tampoco hay que ir de la forma que vamos, nos incluiremos todos con esas prisas y con eso, y las obras, pues hay que tener paciencia. Yo pregunto, ¿esas obras subvencionadas por Diputación corresponden a los planes provinciales? No. Vale. Es que como creo que son dos planes los que se están llevando a cabo, algo de plan de cooperación provinciales, y ahí tengo algo que decir que nosotros venimos defendiendo desde hace mucho tiempo. Si quiere decirla ahora o en... No, si es que hay un apartado para tratar el tema de los planes provinciales. Supuesto, pues... estamos hablando del asfaltado, los planes que vienen de Diputación y, sí. Y evidentemente, si quiere ampliar el debate... El tema de los planes provinciales, yo quería decir lo que ya hemos dicho los andalucistas desde hace años, ¿no? Que se hace un reparto por igual en todas las poblaciones de menor de 20.000 habitantes. Y a nosotros nos parece que eso es injusto. No es igual, es discriminatorio, porque no es lo mismo a un pueblo que tiene 18.000 habitantes como Ubrique a uno que tenga 1.500 habitantes. Yo tengo que discrepar de esa forma que hace Diputación eso. Y lo faremos. Claro, hombre, es que si dan 50.000, por ejemplo, ¿no? 50.000 euros para poner farolas en Ubrique, pues bueno, el ayuntamiento las pone donde decida. Pero si esos 50.000 euros también se lo dan a Benocaja y a Villaluenga, por poner un ejemplo, y que no tengo nada en contra, ni muchísimo menos, de los habitantes de esas poblaciones. ¿Te refieres a un reparto más equitativo? Claro, ¿no? Claro. Es que si, por ejemplo, a Villaluenga, en ese caso, le corresponden, vamos a suponer, 2.000 euros por habitante, a Ubrique le van a corresponder 20 y tantos euros por habitante. Eso es injusto. Yo creo que eso es que no entra, debe de comprenderlo todo el mundo, porque es que eso no entra ni lo que es en el ideario socialista, que es el reparto equitativo. Yo no digo que por habitantes, pero por tramos de habitantes. Por ejemplo, el que tenga de 15 a 20.000 habitantes, pues un porcentaje, el que tenga de 10.000 a 15.000, otro porcentaje inferior, y así sucesivamente. Pero eso produce desequilibrios al fin y al cabo. Me cuenta un amigo mío que cuando viene por Villaluenga de noche, se tiene que poner gafas de sol. Claro, si es que la iluminación que hay allí... en Ubrique no la tenemos, pero es que producen esas cosas, es que eso está claro. Jorge, primero vamos a hablar de los planes de asfaltado que se están llevando a cabo estos días en nuestra localidad, y bueno, pues Pepe también ha apuntado un tema bastante interesante a la mesa, en la que Pepe Montiel también, si quiere, después puede hacer comentarios. No, como tú bien has dicho, indudablemente no es cuestión de los planes de asfaltado, es verdad que, pues, como está diciendo Pepe, como informó la alcaldesa el jueves, el problema, si se puede llamar un problema a poder empezar muchas obras, es que se han aglutinado todas en un tiempo muy corto, por lo menos para empezar, aunque las finalizaciones son diferentes, y eso sí que es un verdadero problema organizativo, ¿no? El ciudadano tiene su vida, su desarrollo normal. Es verdad que tampoco pasa nada porque nos amoldemos unos días, claro, si los días se alargan sin edie, se va convirtiendo en un problema ya más gordo, ¿no? Pero en definitiva yo creo que es bueno que se afronte. Además, Ubrique, que tiene un sistema, tenemos cuatro viales importantes que por el que pasa prácticamente el 100% de los vehículos, se deteriora a mucha velocidad, y normalmente lo que se está intentando, desde que empezó todo este programa y ya desde el 2015, ¿no?, cuando empezaron a liberar dinero en este sentido, siempre, porque hay gente que te dice, y otra vez el Prado, y otra vez, es que no hay más que pasar por allí y darse cuenta. Entonces tú siempre intentas algún vial de los importantes y alguno secundario, por llamarlo de alguna manera, ¿no?, para intentar ir resolviendo el estado de nuestro asfalto, que en definitiva al final es por el que pasan tantísimos coches. A lo que dice Pepe, sin que sirva de precedente, puedo estar hasta en parte de acuerdo con él, es verdad. Muchas veces, si a mí te dicen a Ubrique le dan 280.000 euros, dices tú, qué buena cantidad, y ahora ves que al Bosque le dan lo mismo, no es que sea injusto, es que no podemos competir, o sea, con 280.000 euros al Bosque le dan la huerta dos veces, nosotros con 280.000 euros nos da para hacer la rotonda del Estor, para que nos entendamos. Entonces, El volumen de inversiones, indudablemente, muchas veces, pero también hay que saber de dónde vienen los dineros, dónde vienen los planes. Es verdad que hay planes específicos donde se reparten por igual, hay otros planes donde no es por igual, sino por necesidades o por diferentes planteamientos que se hacen. Pero sí es cierto que muchos pueblos pequeños no podrían haber arrancado si se hubiese dado proporcionalidad, porque yo te digo, si un pueblo pequeño necesita un depósito de agua, el depósito de agua vale lo mismo para el pequeño que para el grande. Si tú no le das el dinero del total de ese depósito, ¿qué pasa? Que a mí con ese depósito le doy agua a una barriada y ellos con ese depósito le dan agua al pueblo entero. O sea, esa es la diferencia, ¿no? Pero es verdad que muchas veces en inversiones directas sí se siente uno un poco maltratado en ese sentido, ¿no? En el que parece que, bueno, parece no, sino que las obras que tiene que acometer Ubrique son de una envergadura, indudablemente, nada más que por la envergadura de la población mayor a la de otras poblaciones más pequeñas. Hablaba, creo que habéis coincidido los tres en el trasiego de vehículos que tenemos que soportar a veces debido a estas obras, ¿no? Porque Ubrique tiene la orografía que tiene, los viales que tiene, y uno de los puntos neurálgicos del tráfico en nuestra localidad, sin duda alguna, es la Plaza de la Estrella, ¿no? Que está englobada dentro de este plan de cooperación, con lo cual, entre mañana y pasado, probablemente, empiecen las obras en la Plaza de la Estrella, y lo vamos a tener un poquito difícil en cuanto al tráfico cuando se inicien estas obras, porque hacía ya años que no se procedía a la pavimentación de esta zona, y vamos a ver que vamos a sufrir un par de días al menos complicados en cuanto al tráfico, ¿no? Cierto, Fran. Ahí lo que sí creo, a colación lo que ha dicho Jorge, que quizás se debería haber pensado hacer esto de forma más escalonada, ¿no? No sé si era factible o no era factible, pero todo a la vez, de la misma manera. También es cierto, por experiencias anteriores... Si te quita la tirita de un tirón, duele menos. También es cierto, Pero lo que quería decir es que también es cierto que por parte de ciertas subvenciones y ayudas te ponen un límite, ¿no?, para justificar la inversión y demás, que muchas veces te obligan también a iniciar el proyecto en sí lo antes, ¿no? Así que... sobre lo que has dicho de la Plaza de la Estrella, pues reiterarme en lo mismo, pues creo que será complicado. Si bien el asfaltado, por experiencia también de la avenida de Cortés, no se hizo demasiado lento, la verdad, no se hizo demasiado lento. Así que confiemos una vez más en eso. Un apunte que por meter una variable más en este debate, que no deja de ser más eso, ¿no? Un debate. Estamos hablando de cosas que ya tenemos aquí, que hay que ejecutar y que hay que ejecutar bien y demás. Y, es decir, nos seguimos centrando en el corto plazo, en el ya, en el lo inmediato, ¿no? No hablamos de a medio plazo y de largo plazo, ¿no? ¿Qué queremos hacer? ¿Qué modelos queremos tener de movilidad y demás, ¿no? Creo que eso es algo que deberíamos hablar los tres, ¿no? Si nos importa. Pepe. Sí, estoy de acuerdo en lo que dice Pepe Montiel, por supuesto que hay cuestiones que está bien debatirlas, no solamente aquí, sino en otros foros abiertos donde pueda asistir público y que se dé información. Y yo me remito a lo que decía la semana pasada, que después Jorge me dijo que era mentira, y yo esta mañana estaba mirando en internet, en la web del ayuntamiento, y los 15 planos no me aparecen. Aparecen los antiguos, los del año 2015, pero los que tienen fecha desde abril de 2019 no aparecen, Jorge. Y yo incluso me ha llamado gente y me ha dicho: Pepe, ¿dónde está esto? Digo, no lo busques porque no están. Pues está equivocado. Y es que no están. Chiquillo, vamos, no están en la página web hasta que no lo pase la fase provincial, entonces se colgarán que no. La exposición de los 45 días y demás. Pero esos planos no están, Jorge. No, Pepe, está el avance, lo que está aprobado del avance. Sí, pero es que esos planos van con el avance. ¿Ha habido unas modificaciones? No, las modificaciones se han aprobado en el documento inicial. Se han aprobado en el documento inicial. Que todavía no se ha abierto el plazo de exposición pública, y como no se ha abierto el plazo de exposición pública, por eso no están colgados. ¿Dónde está la dificultad? Eso es lo que yo hablaba la semana pasada. Jorge, perdona. que yo algunas veces que me pierdo, porque aquí estamos en representación cada uno de una sigla política y él hace uso de representar al ayuntamiento. No, yo no hago ningún grupo sobre, yo hablo de lo que sé. Yo creo que yo hablo de lo que sé, Pepe. Sinceramente. No, yo hablo de lo que sé, Pepe. Lo siento mucho, yo hablo de lo que sé, de lo que no sé no hablo. Pero perdona, para mí me parece que haces un flaco favor a tus compañeros del equipo de gobierno cuando dices mentiras, porque a mí me acusa. Como dice ¿qué mentira otro? Dicho, tú acusas. Pero qué mentira dicho, que no me he enterado. O lo que sea, que algo dicho, que no me he enterado, qué mentira dicho. Que dijiste que era mentira lo que yo había dicho, que no había dado información de esos 15 planos, que no los ha visto nadie. No, pero entonces tú o atiendes mal o tienes poca memoria, no lo sé. Te dije claramente aquí, y además para eso están grabados los programas, así que escúchalo y te enterarás de lo que dije. Sí. Y te dije que estos 15 planos a los que tú estás aduciendo, que son los 15 planos, bueno, son 15 porque el número es 15, no porque parezca que se van a presentar con la aprobación inicial, no pueden estar colgados hasta que no empiece la exposición pública. Pues claro que no, y te lo vuelvo a decir aquí, no pueden estar colgados hasta que no salga publicado en el boletín oficial o en alguno de los medios de prensa, tal como está previsto por la ley, entonces se pondrán en exposición pública para que la gente empiece las alegaciones. Vale. Entonces dime dónde está la mentira. Yo creo que entonces, sí, tú me dijiste que era mentira, yo he dicho... Claro, te estoy diciendo que... Dije que no se había dado información de esos 15 planos. Es que se han modificado cosas, como ya dije, que la rayita, que se puede poner por aquí o por allí. Vamos a esperar los plazos que nos pone la ley por delante, y en el momento que estén publicados también, por supuesto, que lo difundiremos aquí en la radio. Antes, lo mismo que ha habido reuniones con interesados en temas urbanísticos y todas esas cosas, se puede exponer eso a la opinión pública y que esos planos ya vengan con visto de los ciudadanos, pero los ciudadanos a mí me dicen... Pero si es que eso no, es que la, si quieres nos inventamos la ley. Nos inventamos la ley, si tú quieres. No, porque si eso está en una... Se está redactando ese documento y si se está... No, ese documento está redactado. Información, sí. No, es que lo que tenemos que saber es cómo funciona esto. Si no sabemos cómo funciona, es muy difícil querer dar certeza sobre cosas que no sabemos cómo funciona. O nos aprendemos cómo funciona o no lo decimos. Entonces, cuando yo hablo, sé de lo que hablo. De lo que no sé, no hablo. No, pues entonces no lo hablaste claro, porque a mí simplemente me dijiste, eso es mentira, todo está colgado en la página web. Eso no es cierto. Y, hombre, no es cierto, yo no te dije eso. No es cierto. Por favor. Te dije que lo que estaba... ¿Pone la grabación? Pon la grabación. Bueno, búscalo y... Te dije que lo que está colgado es el avance, que es lo único que puede estar colgado. Porque lo que se ha aprobado en pleno ahora tiene que tener su fase de exposición pública. Vamos, te lo dije así de clarísimo. Y me da igual lo que tú digas, vamos. No, ahí, aquí el... ¿Y eso qué quiere decir? ¿Está en la página del ayuntamiento? ¿El qué? Los planos. Estamos refiriéndonos a los planos. Yo creo que en ese momento, quiero recordar... ¿Estás pareciendo a este como es? No estoy pareciendo a nadie. ¿Cómo es el periodista este? Creo recordar, Pepe, un poquito sacando el embrollo que hemos liado aquí en un momentito, que se refería al avance inicial de... Al avance inicial, no, al avance, no hay avance inicial. Bueno, al avance de... Digo, para que nadie pueda... Creo recordar, tirando de memoria, que se refería precisamente a eso. Incluso yo hice el comentario de que ese avance lo podían consultar todos los ciudadanos que quisieran en el portal de transparencia de la web del ayuntamiento, ¿no? Yo creo que era la conversación que tuvimos. Y no sé si tú dices que se refería Jorge a... No sé, pero si da igual que uno de las razones por las que el Grupo Municipal Andalucista se abstiene es porque no se ha dado información pública de esos 15 planos. No es cierto. Y no los ha visto nadie, Jorge. Otra vez, chiquillo, que no te enteras cómo funciona esto, ya no te lo explico más. Explícaselo a los ciudadanos. No, yo. Porque los ciudadanos no lo entienden. Que quiere informarse y que no quiere buscar gresca, lo que hace es ir al ayuntamiento. Y pregunta en el ayuntamiento. Y le pregunta a quien sabe esto y se lo informa al que está en el ayuntamiento. Porque se me escuche mi voz un poco. Sí. Si no importa. El de nuevo, a colación, si hay ciudadanos que se quejan que eso no está colgado en el ayuntamiento y debería estar, es que no conoce el procedimiento. Claro. Si no conoce el procedimiento, es que no se le ha informado. Hay gente que se informa de lo que quiere y hay cosas que el ayuntamiento quiere de manera proactiva informar, porque para lo que muchas cosas le interesa, sí es muy proactivo y se informa a los ciudadanos. Ahí sí también podemos ver un poco de algo débil, ¿no? Por parte del ayuntamiento, a lo mejor, ¿no? Que de manera activa, a lo mejor no se ha informado de cuál es el procedimiento y los pasos que tiene que dar la aprobación de un PGO. A nivel particular, quizás por mi posición política y demás, sí me he informado activamente por mi parte. Pero bueno, el ciudadano de pie, el excusarse de que quien quiera que se informe, ahí está en el ayuntamiento. Claro. Entonces, yo creo que donde hay que ir, el ayuntamiento. Eso es lo que yo he hecho. Es que donde hay que ir, el ayuntamiento informa. Pero no todo el mundo tiene ese acceso, esa habilidad. Entonces, ¿dónde vas a informarte hoy? ¿Dónde vas a la carnicería a informarte? Tendrás que ir al ayuntamiento. Bueno, pero bueno, muchas veces por parte del ayuntamiento se nos informa de manera activa, proactiva, por ende, por triplicado. Y la manera proactiva dice. Déjame terminar, Jorge. Pero no, pero es que entonces. Pero es que entonces confundimos a la gente. No, es que lo he dicho siete veces. Tenéis que esperar a que salga publicado, pero no porque no lo diga el ayuntamiento. Yo estoy hablando... Entonces, ¿cómo vas a estar informado, chiquillo? Que yo no estoy hablando de ese caso en concreto. Eso es Pepe de Andalucía por sí y tú. No, yo no... Bueno, ahí estáis los dos, ¿no? Venga, vale. Es de esa información de cómo... ¿Cuáles son los pasos a dar en la aprobación de un PGO? No sé, yo pregunto en mi fábrica... Y mucha gente no tiene ni idea, vamos. Además, no es casi es que no es casi ni necesario, porque es que es tan complejo que es una confianza ciega en nuestros gobernantes. Pues no, para eso lo han votado. Eso es lo que no entendería. Después de haber depositado el voto, evidentemente. Yo no conozco a ningún ciudadano que haya querido enterarse, que no haya tenido acceso al concejal, a los técnicos municipales. ¿Me estás dando la razón? No te estoy dando la razón. Sí, es que te vuelvo a decir lo mismo, es que entonces no nos aprendemos el proceso, que está muy bien lo que uno quiera. Yo te digo lo que es, o sea, igual que pasó con el avance. Igual que pasó con el avance, pues esto es lo mismo. Se aprueba en pleno. Cuando se publica, se abre el plazo de alegación y entonces se hace una exposición pública. No sé si lo llevarán a diferentes sitios o a diferentes foros para plantearlo. Y durante esos 45 días hábiles, que son casi 3 meses, se está informando directamente a todo el mundo, al que tenga algún que quiera hacer alguna alegación, al que quiera plantear. Y cuando pasen todo. Si me lo estás explicando a mí, yo lo conozco. No, pues lo está explicando todo el mundo, está escuchando. Te digo, ese es el procedimiento. Ese es el acto. Que no es que alguien se inventa el procedimiento. Te lo agradezco. Es que ese procedimiento está así. Por eso te digo, es que no hay información. Perdona. Si mañana sale publicado y no se diese esa información y no se hiciera la exposición pública, se le podrá cuestionar por no dar la información, pero es que es así. Bueno, ya hablamos largo y tendido la pasada semana del PGO, Plan General de Ordenación Urbanística. Quedaron muchos fletos sueltos. Está bien que se aclaren en posteriores tertulias, pero no vamos a volver a hablar otra vez del tema. Así que, bueno, pues si tenéis alguna duda al respecto, está bien que lo saquemos en esta mesa. Pero los oyentes están hablando de alquitranado, ¿no? De las obras que estamos viendo estos días, que han comenzado precisamente hoy. Y nos dice Juan Antonio que ¿por qué se va a alquitranar otra vez el Prado, habiendo calles que necesitan de un asfaltado antes que esté vial, ¿no? El Prado. Pregunta que ¿por qué se vuelve a alquitranar el Prado? Es que no se vuelve a alquitranar. Se va a alquitranar la parte que no está alquitranada. Es que ¿por qué saca la luz? Por eso te digo, es que estas son las cosas que se convierten en una verdad absoluta, ¿no? Se asfaltó desde la Plaza de la Estrella hasta la curva, para que nos entendamos, y ahora se va a asfaltar de la curva hasta el final. No se va a volver a alquitranar. Digo como aclaración, que para que no haya duda de ningún tipo. También nos dice otro oyente, hemos hablado del suelo industrial en el pasado cafelito, de la importancia de tener un PGO aprobado precisamente por la falta de suelo industrial que acarrea el no disponer de este planteamiento del PGO, ¿no? Y nos dice Juan que qué pasa con el suelo industrial, que hoy en día no hay nada de suelo industrial. ¿Qué va a pasar en el futuro? Un pueblo sin trabajo no tiene vida. Comenta que un empresario de Ubrique se ha tenido que ir a Prado del Rey para montar, dice este oyente, un fabricón. Hay que intentar que todas las fábricas se queden aquí. Falta de suelo industrial a la espera de la aprobación del PGO. Ahí ya se comentó la semana pasada, pero bueno, se vuelve a decir, ya que un oyente lo ha preguntado. Ahí totalmente de acuerdo con él, por supuesto. Es lo que yo decía, la falta de visión, y lo que he dicho al principio del programa, ¿no? Estamos hablando solo de lo de ahora, lo que ya no tiene cambio, lo que se va a ejecutar, ¿no? Estamos hablando de lo urgente y dejamos al lado lo importante, ¿no? Que es el medio y el largo plazo. Ahí estamos, creo que toda la mesa estará de acuerdo que lo importante es que se quede aquí. Y también dije la semana pasada que una vez más la iniciativa privada se adelanta a la iniciativa pública, muy por desgracia, siendo todos los de aquí, entiendo, defensor de lo público a ultranza, por supuestísimo, pero es triste. ¿La realidad cuál es? Y es lo que hay que gestionar y es lo que nos toca, que no existe suelo industrial y de ahí, insisto, nuestro voto a favor en este PGO, ¿no? Sí, porque Ciudadanos hizo mucho hincapié, perdona Montiel, en la aprobación del PGO, sobre todo recalcó la falta de suelo industrial. Claro, ¿no? Claro, iba a salir sí o sí, ¿no? Por la mayoría absoluta del PSOE, evidentemente, pero entendíamos que no tendrían que estar solos, ¿no? Evidentemente, por ver, sobre todo por ese tema de suelo industrial, que empecemos ya y demos el patadón para adelante y demos el pistoletazo de salida a este plan. Pepe González, ¿algo? Sí, yo me reafirmo en lo que dije la semana pasada, que ya que la Junta está diciendo que dará prioridad a la aprobación de los PGOs que hay estancados, que llevan algunos muchísimos años, pues esperemos que sea así y que se dé el visto bueno lo más pronto posible por parte de los organismos que tengan que darlo, ¿no? Y que Ubrique pues tenga un PGO y no, ya no se tenga esa incertidumbre de que alguna empresa que quiera establecerse aquí tenga que irse a un pueblo bueno, fuera, ¿no?, de Ubrique, ¿no? Jorge. No, sí, yo me cargo de ese... claro que estoy de acuerdo con Pepe cuando dice eso, es que las previsiones de futuro a cada uno les corresponde en el periodo que les toca. Lo que se dejó aprobado hasta el 2003 es lo que se ha ido agotando hasta estos años. O sea, por eso era tan necesario a mitad de ese camino, bueno, mejor dicho, lo que se dejó aprobado en el 89... lo que se aprobó en el 89-90 y después con los dos planes parciales, sobre todo con el plan parcial del PP1, donde están las naves industriales, es lo que se ha ido agotando durante todos estos años. Por eso, en el 2003 se inició el proceso para la elaboración de un plan general de ordenación urbanística. Claro, ese plan se anula. Y no es que la Junta pueda decir, es que ustedes están desde el 2003, no, ese plan se anula. El plan urbanístico de Ubrique ahora mismo la vigencia la tiene desde el 2015. O sea que si llegamos diciendo, llevamos mucho tiempo esperando, le pueden decir, bueno, lleva usted 4 años esperando, lleva usted tanto tiempo, todavía no ha terminado usted el proceso. Entonces, sí, que cada uno se aplique la parte doliente que le corresponda, totalmente de acuerdo con el ciudadano que ha llamado, porque además uno de los principales objetivos del plan general que se ha aprobado inicialmente, como es lógico, es dotar de suficiente suelo industrial en una previsión de 10-12 años. Ojalá fuera menos y tuviésemos que habilitar mucho más suelo por esa demanda de suelo industrial, ¿no? Pero la previsión son 10-12 años. Bueno, vamos a cambiar de asunto. Y otra de las obras que van a llegar en estos días, en estos próximos días, una obra que debe estar concluida a mediados del próximo 2020, es esa actuación que va a conectar ese vial de la Avenida de Corte con Avenida de Diputación y que va a transcurrir precisamente por la Plaza Juan Carlos I, una plaza que va a desaparecer prácticamente, pero que va a servir para conectar ese vial, Avenida Diputación, con Avenida de Corte y hacer que el edificio del Stop, donde se encuentra ubicado este establecimiento, bueno, pues conforme una rotonda, con lo cual se va a proceder a una mayor fluidez en cuanto al tráfico en las horas punta. Es uno de los proyectos que se van a financiar gracias a esas ayudas que llegan desde Diputación. De los 335.000 euros que Diputación va a invertir en Ubrique, 250.000 precisamente van para el derribo de esta zona, de estos locales, de la plaza de Juan Carlos I y la creación de este nuevo vial que, como ya adelantábamos la pasada semana, transcurrirá cerca de lo que es la antigua Plaza de Toro y saldrá directamente, prácticamente, hacia la zona del puente que hay en esa zona, en el Trebujena, ¿no? Es uno de los proyectos importantes que van a llegar en unos meses y que van a hacer que el tráfico rodado por esa zona bueno, pues se libere un poco, ¿no? Sea más liviano, porque es uno de los puntos negros de nuestra localidad, uno de los puntos más conflictivos en horas punta, y esperemos que esta alternativa, esta solución que se le va a dar en cuanto al tráfico rodado, pues descongestione de una vez por todas, como ya decimos, uno de los lugares más problemáticos del tráfico en nuestra localidad. Un proyecto que no es nuevo, porque yo creo recordar que algún partido político lo llevaba en campaña hace ya unos años, hace ya algunas legislaturas, pero que nunca se ha visto materializado hasta precisamente ya, que es una realidad, ¿no? Y que recientemente, en breve, va a dar comienzo esa obra. Pepe Montiel. Pues sí, a nivel, bueno, decir ahí que a nivel de congestión de esa zona, que sabemos los que trabajamos en el polígono, cómo se pone de coches y demás, y de autobuses que llevan a los niños al colegio, que los traen, y pues la verdad que es un punto negro, ¿no? Negrísimo desde hace muchísimo tiempo. Ahí pues ver que sí, que es una buena medida a nivel de aliviar, pero dejadme que insista en lo mismo, ¿no? Voy a hablar de mi libro, ¿no? Como dijo aquel, voy a hablar de mi libro. No se ve simplemente paliar el gran número de vehículos que se desplazan del pueblo al polígono y viceversa. Quizás no se ataja de raíz el problema, ¿no? De por qué nos desplazamos tanto allí, con cada uno con su vehículo y demás, ¿no? Hay mucho de a nivel particular, a nivel egoísmo, por supuestísimo, yo y mi coche, dejadme ahí fuera. Quizás esa poca conciencia colectiva que muchos tenemos, yo me incluyo, ¿por qué no? Y no se ataja de raíz el que menos vehículos pues nos beneficia a todos, desde el medio ambiente, por hablar de algo súper importante, de a nivel económico, ¿no? De menos costes en gasolina para cada uno de los que nos desplazamos, el tráfico y demás. A mí sí me gustaría hablar de ese modelo, ¿no? De movilidad, el qué podemos plantear cada uno de nosotros aquí en esta mesa y fuera de ella, a los oyentes, por supuesto, para que esto sirva para paliar, sí, por supuesto, pero el caso es solucionar ese problema en la medida de lo posible, ¿no? Ahí lo dejo en la mesa. Hombre, el problema del esto es un problema enquistado ahí desde siempre. Eso desde luego no va a dar la solución definitiva, porque el problema es la densidad de tráfico que en horas puntas se concentran ahí, como dice Pepe Montiel. Habría que buscar otras soluciones, y serían pues esa de que haya pues una conciencia, que es que no puede ir cada uno con su vehículo, una persona con un vehículo, ir y venir, que está en su derecho también, pero hay que tomar conciencia, digamos, europea, ¿eh? Que ya existe esa conciencia en otros países, como es, por ejemplo, en Suecia. Y voy a aprovechar para contar una anécdota que creo que ya la voy a recordar, ¿no? Que la conté aquí en la fábrica Volvo en Suecia. Hay una explanada de aparcamientos enorme, y un señor que trabaja allí va un día acompañado con un amigo y aparcan entrando al aparcamiento, y el puesto de trabajo está a 15 minutos. Vuelven al día siguiente y aparcan en el mismo sitio, y le pregunta, ¿aquí qué tenéis? ¿Cada uno su aparcamiento? Dice, no. Dice, pues, ¿cómo tienes todo eso? Dice, hombre, para los que lleguen tarde, que aparquen más cerca de la fábrica. Esa conciencia no la hay aquí. Aquí cada uno queremos tener el coche en la puerta. A mí me dicen que en el PP1, en la zona aquella de los polígonos, hay falta de aparcamiento. Y yo veo que desde la gasolinera de la BP hasta el hotel de los Messi, por no poner más, todos esos aparcamientos están prácticamente todos los días solos. Y están a un minuto del puesto de trabajo, pero la gente quiere tener, y es que eso es un error. Yo creo que deberíamos de ir pensando en eso. Bueno, en el tema de la obra de la Plaza Juan Carlos I, como yo acabo de decir, que solucionará en parte, y estoy de acuerdo que se haga, pero hay una cosa que desde Andalucía por sí nos planteamos, que lo primero que tiene que tener esa obra es un estudio de detalle, que no lo tiene, parece ser. Yo tampoco puedo afirmarlo, Jorge a lo mejor puede decirlo, pero es una obra de envergadura, que es un donde hay un solar al lado, un estudio de detalle, Pepe. Que se van a construir viviendas y demás, y que afectan a los viales que se van a crear allí. ¿Te refieres al solar, entonces, de la Plaza de Toros, no? No, me refiero al derribo de la Plaza Juan Carlos I. Sí, pero acabas de comentar que hay unos solares allí donde van viviendas. Claro, a los solares de la Plaza de Toros, que lógicamente los viales que se hagan allí pues tendrán que ver algo con lo que se va a construir allí también, ¿no? Y en ese caso pues los promotores de esas viviendas también tendrían algo que... Imagino que quiere referirte a que si se ha tenido en cuenta que en un futuro en aquella explanada se va a construir, ¿no? Sí, claro. Refieres a eso, ¿no? Claro. Por lo que yo sé, el vial no le afecta en absoluto a esa explanada, ¿no? Hablando un cristiano. No varía las cotas, porque las cotas empiezan a variar ya en la parcela municipal. De todas maneras, no, eso no requiere ningún estudio de detalle. Un estudio de detalle se refiere sobre una obra concreta cuando tú ya vas a pedir licencia y tienes que presentar tu estudio de detalle para pormenorizar las actuaciones que tienes que hacer. Pero vamos, independientemente de eso, que cada uno entienda lo que tenga que entender. Como a lo que se refería Pepe, el Partido Socialista, en su programa electoral, ya se comprometía a soluciones estructurales para la movilidad de Ubrique. Por suerte, al poder gobernar, se ha podido plasmar en un documento que es el Plan General. Y se ha plasmado con todo lujo de detalles. Quiere decir, si alguien, cuando sea la exposición pública, observa las alternativas, podrá comprobar que no es una solución así que se ha sacado nadie de la chistera, sino es una parte de un todo. Entra en esa solución habilitar la cañada del Mojón de la Víbora como vial de desagüe y de entrada, de alguna manera, del polígono industrial. Va a haber también, como, para que nos entendamos, una conexión entre la avenida de Corte y, verás cómo nos vamos a entender, y el pilón que baja al matadero, vale, bordeando lo que es el cerro, para que sirviera también de desconexión. Y hay dos conexiones de viales de la futura variante, una a la altura, cuando pase ya de la Plaza de las Palmeras, para que se incorpore también a esta zona del matadero, y otra que se había planteado en la zona alta, no te puedo definir exactamente dónde. Ese es el conjunto de soluciones de movilidad, quiero decir, estructurales, para intentar que fuese una solución definitiva. Como bien habéis dicho, la obra de Juan Carlos I funciona, o se pretende que funcione, como una rotonda en sí. Y las rotondas, ¿qué es lo que pretenden? Agilizar la movilidad, no solucionar problemas de tráfico. A ver si me explico. Es agilizar la movilidad, teniendo en cuenta un hándicap, que a las 2 de la tarde tenemos una serie de pasos de peatones en toda esa zona que están masificados por tanto gente normal que sale de trabajar también andando, como todos los escolares que salen de los centros. Pero seguro que tiene que provocar una mejor movilidad. Ya te digo que la solución estructural tiene que ser completa. Ojalá pudiéramos desde las corporaciones municipales mandar en otras administraciones para poder iniciar todos esos cambios. Y sí estoy de acuerdo con Pepe en una cosa, Pepe Montiel. La movilidad ya no es una cuestión de que estudiemos la movilidad, es una cuestión de que nos convenzamos de los modelos de movilidad. Yo, si hacemos la prueba y le comentamos a un grupo de marroquineros que van al polígono industrial a trabajar si se desplazarían en autobús, la inmensa mayoría te dice que no. No sé por qué, pero te dicen que no. ¿Será por eso? ¿Se ha preguntado? No, de una manera informal. Formal no. Pero te quiero decir que de una manera informal tienes ese dato, que a mí me sorprende, ¿no? Porque tú dices, bueno, sería más fácil. Claro, ahora empezamos. Es que ahora, ¿dónde nos soltaría? ¿Dónde no nos soltaría? ¿Dónde? Porque tenemos que cambiar nuestros hábitos, te quiero decir. Que ahora a lo mejor con el coche, aunque den más vueltas, te deja en la puerta de tu casa el compañero que te lleva, y ahora te tendría que dejar en una parada y de esa parada ir andando. Pero yo estoy totalmente convencido de que sería, vamos, no yo, eso no hace falta ser un lumbrera. Si fuésemos capaces de desplazar a un montón de miles de personas en autobuses, en vez de cada uno en su coche, estoy seguro que llegarían mucho más rápido a sus viviendas y después en la recogida. Pero eso sí, yo creo que eso sí es que habrá que trabajarlo, ¿eh? Creo que habrá que trabajar por ahí. Yo hablaba de un cambio de modelo, ¿no? Yo entrar en la raíz, como tú has dicho. Si bien, insisto, todas esas medidas recogidas ya en ese plan inicial están ahí y seguro que están pensadas, meditadas y demás, por los técnicos y demás, pero yo hablo mucho más del cambio de modelo. Creo que muchas veces hay un temor de enfrentarse a esa realidad, ¿no? De que la gente un poco reacia a cambiar y demás, y sobre todo desde el partido que ostenta el poder, pues siempre cuesta mucho más, cosa que puedo llegar a entender, enfrentarse a esa realidad y llevar a sus habitantes hacia donde todo el mundo estamos convencidos que es en la dirección correcta. Yo creo que eso es lo que tiene que hacer un gobernante que lidere, ¿no? Un líder. Cosa que realmente esperamos que se haga desde la corporación local. Yo abogo por preguntar de manera oficial incluso, ¿no? Y a las empresas, a los propietarios, podría ser. Incluso contar con su ayuda a nivel incluso desde todos los ámbitos de conciliación, a nivel de recursos incluso, esto es un problema que nos atañe a todos, no tampoco podemos esperar que una sola persona solucione este tema, eso tenemos que ser todos conscientes. Lo que sí estamos todos esperando, y si no lo lideran otros, pues nosotros desde aquí podemos liderarlo, no hay ningún problema. Que se lidere, que alguien lo lidere. Bueno, Pepe. Jorge, sin ánimo de entrar en discusiones, ni mucho menos, pero tengo que discrepar de lo que tú dices, porque toda obra urbana, sea la que sea, necesita un estudio de detalle. Y a los vecinos hay que excusarlo. Y es más, eso es carretera. Hasta hoy eso es carretera. Y deberá contar también con la autorización de carretera. Por tanto, ese estudio de detalle es pertinente. Digas tú lo que digas. Pero Dios, que a mí... No, y dos huevos duros más, Pepe, es que a mí me da igual, es que me importa un pito si el estudio de detalle es pertinente o no es pertinente. Primero, la obra no toca carretera, nada más que las conexiones, las incorporaciones. Se modifica, ¿no? No se toca la carretera, Pepe. Sí, porque se prohíbe la circulación desde los toes hacia abajo. Muy bien, vale. Y eso es una modificación. Y eso requiere un estudio de detalle, ¿no? Joder, que te informa, para mí que no te está informando muy bien. Eso lo que requiere en todo caso será una comunicación a carretera y una explicación y una solución de lo que se está haciendo. Pero que me da igual, Pepe. Eso va a llevar un proyecto que tendrá que cumplir todos los requisitos pertinentes que tenga que cumplir, porque es un proyecto técnico elaborado por un arquitecto con un estudio de ingeniería, que además tendrá que decir cómo tiene que ser los viales, con las cargas. ¿Y el proyecto que viene después de la obra, después de derribar la plaza y después? Pero no, Pepe, no te quiero decir una burra. Eso es inminente. Porque no te quiero decir una burra, porque si te digo una burra entonces te vas a enfadar, pero lo que se ha anunciado es la subvención. Cuando te enteres que se ha hecho el proyecto, entonces tendrá que haber una licitación. No, pues, y cuando te enteres de la licitación, entonces empezará la obra. Se está hablando del no estarás hablando tú inmediato. Estarás hablando tú. Yo no he dicho ni he escuchado al alcalde que se empieza mañana la obra. La subvención que viene de ese reparto que se ha comentado de Diputación, nosotros entendemos también los andalucistas que hay otras prioridades. Muy bien. Que no se... Por ejemplo, sin ir más lejos, el Colegio Benafelí, donde tiene problemas estructurales y todo eso, es prioritario. No es competencia municipal, es una competencia de educación, bueno. Y sale de los presupuestos. Es muy típico pegamos es una que escuchamos a la alcaldesa. Le pegamos una pata a la candela y tiramos la candela donde la falta. Es que escuchamos a la alcaldesa decir que estamos buscando subvenciones por otro lado. Claro, no. Digo, pues entonces... No, subvenciones en educación fundamentalmente, y si educación no puede, por otro lado. Pero que es que al final esto no deja de ser un tú más. A mí me da igual. Cuando tú gobiernes, marcas las prioridades que a ti te dé la gana. Mientras nos toque gobernar a nosotros, me imagino que Isabel Gómez y su equipo de gobierno marcará las prioridades que entienda. Ya lo sé que lo hacen así, claro. Sí, indudablemente. Cuando no gobernáis vos, los ciudadanos tienen que... Faltaría más. Gobernáis, porque, los ciudadanos aquí no pintan nada. No, el sistema asambleario no vamos, vamos a cambiar de asunto. Pero espérate, hombre. No vamos a cambiar de asunto. No se pueden decir las barbaridades que dice y quedarse tan pancho. Vamos a ver. Vamos, cada cosa a lo suyo. Que no le parezca bien el proyecto. Como no le parece bien nada, si queda igual. No le parece bien nada. Por eso no votan el plan general. Por eso están en contra de prácticamente todo. Bueno, así les va. Allá ellos. Es su problema. Por eso los ciudadanos lo entienden. Entonces, lo que sí está claro es que el ayuntamiento, indudablemente, si educación no se va a gastar ni un duro, porque no pueda o porque no quiera, no lo sé, en un colegio... Indudablemente el ayuntamiento buscará donde tenga que mover, pero indudablemente cada cosa viene para lo que viene y cada dinero tiene su zona y cada delegación tiene sus competencias. Y lo que no podemos inventarnos es siempre un sistema para intentar meterlo todo en un totum revolutum, que al final, bueno, muy bien, que ellos creen que esa es la manera que tienen de defender toda esta historia, pues allá ellos, a mí que me cuenta. Hoy en noticia, y al hilo de lo que está comentando Pepe, hoy en noticia que la inversión en los centros educativos se ha reducido casi un 85% en este año, con lo cual colegios, que la media de los colegios en Andalucía tiene 40 años, pues hace que, bueno, pues el titular, y además lo recoge la prensa, hable de colegios en precario, ¿no? Y es un tema bastante interesante para tratar. Un 85% menos que en 2018 que se ha presupuestado para los colegios, para el mantenimiento de los colegios. Bueno, nos dicen algunas oyentes, en este caso, hablando de lo que hemos estado comentando ahora, de las dificultades que tenemos en Ubrique para transitar en vehículo en determinadas horas, y habla precisamente de que solamente tenemos una hora para almorzar y volver al trabajo, nos dice un oyente, y también nos comenta eso precisamente a la hora de dejar el coche fuera del polígono y andar un poco. También nos dice un oyente en este sentido, Pepe, que no tienen tiempo para comer y encima aparcar el coche lejos de la fábrica, como el modelo que tú has puesto de ejemplo de Suecia. Bueno, pues son los planes que se están llevando a cabo, asfaltado, que hemos comenzado hablando de asfaltado, y el vial que va a conectar Avenida Cortes con Avenida Diputación y que viene a descongestionar el tráfico precisamente en las horas punta. Hoy ha sido uno de los temas que hemos traído a nuestro cafelito. No sé si queréis comentar algo más con respecto a este asunto, y sacamos otro tema, si os parece, Pepe. Yo quería decir, y aprovechando que está aquí Pepe Montiel, que creo que es un empresario, ¿no?, que el tema que hemos hablado, bueno, un empresario pequeñito o más grande, es un empresario. Hombre, que lo que yo he planteado de otras soluciones que habría que estudiar para que no utilice todo el mundo el vehículo, también ahí tienen que implicarse los empresarios, porque es verdad, y yo siempre lo he criticado, que en Ubrique solamente se disponga de una hora para el almuerzo, es que eso es demasiado, ¿no? Yo creo que se podrían estudiar fórmulas que eso se soliviente un poco, ¿no? Por alusiones, porque has dicho mi nombre, no porque en mi fábrica tengan una hora, ni muchísimo menos, ¿no? Particularmente, no voy a vender mi fábrica ahora, ni mucho menos, pero la conciliación es número uno en mi pequeño y humilde negocio. Sí, trabajador contento, trabajador que produce más, que está por ti, que mira por la empresa, eso es, eso quien medio se haya movido un poco y haya tenido la opción de verlo en otro sitio, pues lo podrá comprobar. Por eso decía yo antes el tema de la conciliación, una palabra preciosa que de tanto usarse ya no significa lo que debería significar, que muchas veces es aplicar el sentido común y dejarnos de mirarnos el ombligo, que es una expresión que digo yo mucho, me reiteraré un montón, pero es que así somos, nos miramos el yo, lo decíais vosotros también con el coche, yo en la puerta de mi fábrica, yo tal, también en eso, ¿no? Yo con mi fábrica, yo con mi tal, yo creo que esto es una, no sé, una comunidad, ¿no? Sin ser cooperativista ni mucho menos, sino todos vivimos de casi lo mismo, por no decir de lo mismo, y el bien del de enfrente es el tuyo y el... No, realmente, honestamente, quizás es que intento alejarme un poco del problema para para no cegarme y ver, insisto, lo del corto plazo y el corto de mira y ver las soluciones en lo... Ese problema no lo tengo yo en mi fábrica, ni mucho menos, ni muchísimo menos, vamos. Dice, al hilo de lo que estáis comentando, dice Jesús que con salidas escalonadas de media hora se acabarían los atascos y es una solución mucho más económica. Ya algunas empresas usan esta fórmula, ¿no? Salidas escalonadas, pero no todas, ¿no? Pero sí que algunos trabajadores salen 10 minutos antes, 10 minutos más tarde, precisamente para evitar los atascos, ¿no? Un consenso pide Jesús en este sentido para hacer la salida más escalonada y evitar los atascos. Bueno, pues lo que sí está atascado es la política nacional. Las encuestas ya empiezan a asomar un poco y aunque ha habido nuevos jugadores en el terreno de juego, como es Más País, ya hay algunas encuestas que han incluido, precisamente porque se han hecho en estos días, la irrupción de Íñigo Errejón en el panorama nacional. Partido Popular y PSOE juntos lograrían aglutinar la mitad de los votos, o incluso más de la mitad de los votos. Y digo esto porque hay voces discordantes, por un lado, que apuntan entre una posible alianza entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Peores cosas se han visto en la política nacional. O mejores. Ciudadanos, que también ahora parece que le tiende la mano a Pedro Sánchez e Íñigo Errejón, ¿no? Que también parece que le gustaría también ser amigo de Pedro Sánchez, ¿no? Lo cierto es que el Partido Socialista, según la encuesta de Sigma 2 para el Mundo, que se ha publicado hoy, ganaría 4 escaños con respecto a las últimas elecciones. No una subida tan importante como si vaticinaba el CIS hace unas semanas. El Partido Popular sería uno de los grandes beneficiados en estas nuevas elecciones, porque desde los 66 escaños que tiene pasaría a un total de 98. Unidas Podemos pierde fuerza de 14 pasaría a 12. Ciudadanos, que parece que también pierde fuerza en estos nuevos comicios, también pierde fuelle Vox y la irrupción de Más País, que araña aproximadamente entre 4 y 5%, un total de 10 escaños. Lo cierto, perdón, he bailado un poquito la cifra, lo digo bien, he estado leyendo entre porcentaje y número de escaños, pero bueno. Partido Socialista, que actualmente tiene 123, conseguiría 127. El Partido Popular, que actualmente tiene 66 parlamentarios, conseguiría 98. Unidas Podemos pasaría de 57 a 32. Unidas Podemos pasaría de 42 a 32. Ciudadanos de 57 pasaría a 24, una pérdida bastante importante de voto. Vox pasaría de los 22 escaños pasaría de los 24 escaños pasaría a los 22, e Íñigo Errejón, que irrumpiría en el arco parlamentario con un total de 10 parlamentarios. En resumen, los que ganan el Partido Popular, que conseguiría atraer de nuevo a aquellos que se le fueron, y el Partido Socialista, que ganaría, no con la fuerza que otras encuestas vaticinan, pero sí que al menos salvaría los muebles y ganaría en escaños, aunque sean en pocos escaños. Visto lo visto, las fuerzas de izquierda y las fuerzas de derecha tampoco volverían a tenerlo muy fácil, ¿no? Parece que volveríamos a tener el mismo terreno de juego que ha abocado a los partidos a ir a unas nuevas elecciones. ¿Qué puede pasar dentro de unos días? Porque la campaña está a empezar. Menos de un mes para que empiece una campaña, y viene corta una semana de campaña, y posiblemente nos encontremos con el mismo escenario, o habría que echar mano de esos pactos ahora mismo un poquito inviables, ¿no? O difíciles de entender, pero que si ya empiezan a hablar de pactos entre Partido Socialista y Partido Popular, o Partido Socialista y Ciudadanos, ya parece que se rompen los esquemas, ¿no? Lo curioso es que el que habla de pacto Partido Socialista y Partido Popular es Pablo Iglesias. El que habla del pacto entre Ciudadanos y no sé qué es Errejón. O sea, normalmente el que está desde fuera es el que hace el pacto de los demás. Es que en este país todavía es que la madurez... Así somos. Madurez es regulín, ¿eh? O sea, yo tú sabes, lo único que estoy convencido, que después del fracaso manifiesto, ¿eh?, de las estructuras políticas, por no haber sido capaces de Yo ya no te digo de llegar a un acuerdo, no es cuestión de llegar a un acuerdo sí porque sí, pero por lo menos demostrar que se ha intentado a todas luces, de que se ha puesto sobre la mesa todo lo que se tenía que poner, ¿eh? Y de que al final, si no es posible, pues vale, se explica por qué no es posible y no pasa nada, ¿eh? Es que aquí parece que es el fin del mundo el repetir unas elecciones. Eso pasa, sí, pasa en todos los países democráticos. No, sí, no es el pasa. Fin del mundo, Pepe. No, si queremos ser Bélgica, que bueno, estuvo... Bueno, muy bien, pero si no nos ponemos de acuerdo, no sé, por algo será, años, ¿no? Sin gobierno. Bueno, no, claro, no, pero no. Entonces ahora yo podía ser malintencionado y decirte... No lo sé, hombre. Y, no lo ahora sé. Podía ser malintencionado y decirte, bueno, y entonces tú, Albert Rivera, un demócrata, ¿cómo se atreve a ponerle un veto a un partido sin sentarse con ellos? ¿Te crees? Si quisiera ser malintencionado, que no quiero serlo. Ah, lo has dicho, lo has dicho. Ahora no, te respondo, ahora te respondo. Claro, y ahora de pronto dice, y ahora sí puedo hablar contigo. Y cualquiera podría preguntar, ¿y por qué hace 4 meses no podías hablar y ahora sí? ¿Qué ha cambiado? ¿Qué ha cambiado? Por eso te digo que yo, a todos, cada uno, en el grado que le corresponde, lo hago responsable, a unos más que a otros, indudablemente, lo hago responsable de que no haya llegado a un acuerdo. Pero es que, de verdad, que la información nos tiene a todos los ciudadanos locos. Parece que es el fin del mundo, si hay que repetir las elecciones, que no lo es, no es lo deseable. Pero antes de empezar a hablar ya de programa, de qué queremos por qué queremos apostar, qué queremos... No, ahora lo importante es quién pacta con quién. Y ahora, y me callo ahora mismo, y el martilleo continuo, es ahora quién pasta con quién, y quién pasta con quién, y quién pasta con quién. Al final, esa intoxicación no ayuda, ¿eh? Desde luego. Más allá desde mi modesta opinión, que creo que el Partido Socialista, el Partido Popular, es realmente al escenario que quería llevar a España, claramente. Ahí está claro que en opiniones, en ruedas de prensa, en todos los tabloides, todas las opiniones iban a eso, ¿no? A volver a ese bipartidismo, que está claro que no nos ha hecho ningún bien, más allá de los inicios de la democracia, ¿no? A España, más allá de eso, esa rectificación de Albert Rivera es simplemente una, bajo mi opinión, no he hablado con él, bajo mi opinión, un convencimiento que lo importante no son las siglas, lo importante no son las personas, incluso que el riesgo está en quemarse políticamente, pero no importa eso, no importa eso, está ante España, por supuesto. Eso me temo, espero que Ciudadanos sea capaz de poder explicar por qué esa rectificación, y la palabra no es cambio, la palabra es rectificación. Cuando lo hace el de enfrente se dice que rectificar es de sabio, cuando lo hace el adversario político es que has cambiado, que eres un veleta. No, yo no estoy en eso. Y finalmente, estoy con Jorge en algo. Dejemos ya de... Iba a decir una burrada. Iba a decir leer los periódicos y escuchar todos los días. No, vamos a intentar cada uno tener una opinión particular, y esta sobresaturación informativa no nos viene bien, especialmente ahora, no nos viene bien. Cada uno sabemos quién lo ha hecho fatal, mal, regular, cada uno con su grado de responsabilidad. Pero hay que hablar el qué vamos a hacer, qué va a hacer cada partido, cuáles son las propuestas, cuál es el programa. Esto se está convirtiendo peligrosamente en un Estados Unidos, que solo se habla de lo mal desde enfrente, de lo mío no hablo, váyase que me equivoque, váyase que me equivoque, no quiero decir nada de lo que voy a hacer. Voy a hablar más del de enfrente, del Partido Republicano, del Demócrata. Pues esto se está convirtiendo en un sálvame deluxe político tristísimo, y creo que lo importante son las propuestas, no realmente los pactos vienen después. Lo que sí está claro, y lo comentaba Montiel hace unos minutos en su exposición, que está ganando nuevamente el bipartidismo, ¿no? Que parece que en la última legislatura, en los últimos comicios, parece que se estaba fragmentando el bipartidismo, pero a la vista está que en esta estimación de voto, recuerden de la encuesta para el mundo de Sigma 2 que se ha publicado hoy, vuelven a coger fuerza los dos partidos prioritarios, el Partido Popular, que sube, y el Partido Socialista, que también sube. Los demás pierden. Yo en cuanto a las encuestas digo lo mismo que hemos comentado aquí muchísimas veces, y creo que en eso coincidimos todos, que son encuestas, simplemente son encuestas. Ahora, en cuanto a lo que ha dicho Montel, también le doy la razón, porque, hombre, no se trata de ir en contra de la prensa, ni de las encuestas, ni de nada de eso, que me parece muy bien que se publique todo, ¿no? Pero hay un porcentaje muy alto de votantes que no tienen decidido su voto, que no son afiliados a ningún partido, que lo mismo votan a la izquierda que a la derecha, que en fin, y ahora mismo ese porcentaje, que puede estar incluso hasta un 30%, imagínate que hay muchísimos que tienen planteado que no van a votar, que eso es negativo para la democracia, para el Estado, sobre todo para la democracia, ¿no? Y claro, esas personas que consultan periódicos, ven televisión, ven encuestas de uno y de otro lado, y por doquier, y con una disparidad enorme y todo eso, pues un desconcierto. A esas personas las metes en un bueno, que dicen, bueno, yo ya no voto porque no tengo claro, ni nadie me lo pone claro. Y en cuanto a los políticos, yo creo que lo que ha pasado ahora y lo que pasó con Rajoy también, yo creo que es suficiente experiencia ya como para que se tomen las cosas de otra manera, y aquí no tenga que ser que tú eres el malo y yo soy el bueno, o que tú eres, o que el otro es el bueno y tú eres el malo, nada de eso. Hombre, hay países en Europa que no son, aunque no forman parte de la Unión Europea, pero por ejemplo Suiza, donde allí lo mismo gobierna la derecha que la izquierda, puestos de acuerdo. Y en Alemania ya hemos visto también que han pastado tanto la izquierda como la derecha. Y aquí, no, aquí la derecha es la otra, la izquierda es... No, hombre, yo creo que con ya 40 años de democracia y con los partidos que han gobernado, yo creo que hay suficiente conocimiento de causa. Tenemos todos los españoles de mayores de edad y que hemos votado en toda esta legislatura, bueno, yo creo experiencias suficientes como para decidir el voto y no decir me quedo en casa y que voten otros, ¿no? Jorge, para concluir, análisis de estas encuestas que se publican. No, encuestas, no sois amigos de encuestas, pero las encuestas también, como siempre, encuestas no dejan de ser una pulsión. Hay quien las hace con... porque estas encuestas que se encargan, siempre las encarga alguien con algún tipo de intencionalidad. Unas veces se rebaja la euforia de una esquina, otra al ratito, al momento, al día siguiente, y otra en la que la diferencia de... Pero al final sí es cierto que cuando tú miras después 10, 15, 20 encuestas, no son tan diferentes unas de otras. Entonces sí te está dando un sentir, que no es el día de la votación. El día de la votación es otra cosa. Está demostrado que hay un porcentaje X... Bueno, nos queda una campaña todavía por delante. No, pero te digo que está demostrado que hay un porcentaje X que vota, que decide su voto días antes y hasta minutos antes de ir a votar, ¿no? Yo, hay dos cosas. Ojalá llegáramos a un grado de madurez democrática donde importara lo que se dice más que la pose que se toma. Ojalá llegáramos a ese momento ya de madurez democrática donde la gente se diera cuenta que si mañana tiene que pactar el PSOE con el PP, no se pactan ideologías, sino se están pactando situaciones y cosas muy concretas para ejecutar políticas en un gobierno. Ojalá fuésemos así. Vamos, yo no quiero ni pensar que mañana tuviese que llegar a un pacto. Primero, la mitad de los socialistas se irían del PSOE. Así digo, para no hablar de otro partido, hablo del mío. Porque seguimos entendiendo el frentismo ese que tiene su trabajo. Y sobre todo lo último, ni el bipartidismo fue un monstruo, ni el multipartidismo es ninguna solución mágica. A las pruebas me remito. Mientras existió bipartidismo, siempre ha habido gobierno. Era más fácil llegar. Siempre ha habido gobierno, y cuando ha dejado de existir el bipartidismo ha sido prácticamente imposible gobernar. ¿Eso significa que una fórmula es ideal y la otra es muy mala? No, porque además esas cosas las deciden los ciudadanos. Las reglas, ¿no? Las deciden los ciudadanos. O sea, si hay bipartidismo, no es porque a nadie desde una formación política se le haya ocurrido, sino porque está claro que los ciudadanos lo deciden, ¿no? Bueno, pues hasta aquí hemos llegado hoy. Gracias a Pepe Montiel, a Pepe González y a Jorge Chacón por habernos acompañado. Llega Tiempo de Deporte. Feliz tarde y hasta mañana.